Estamos en una semana marcada por nuevos anuncios del ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Recordábamos hoy al inicio de este programa que el lunes se anunció justamente un beneficio para los trabajadores más altos ingresos, que son los que pagan el impuesto a las ganancias, cuarta categoría. Lo hizo desde la Plaza de Mayo, en algo que también le dio un plus, ¿no? Algo que también venimos comentando acá. Se empezó a poner el traje de candidato Sergio Massa y hoy se vienen nuevos anuncios. Estamos a la espera de esos anuncios que beneficiarían a un universo de 8 millones de personas, monotributistas, jubilados, quienes son titulares de la Asignación Universal por Hijo, pero por sobre todo a quienes no les ha llegado este alivio que ha propiciado Sergio Massa este lunes. Y nosotros, aquí en Radio Nacional Bahía Blanca, recibimos una vez más la visita de Carlos Ferrari, presidente de la Regional Bahiense de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, justamente para conversar un poco sobre economía, sobre política, en el marco de estas elecciones 2023, que se ha dicho que se abre justamente a partir del resultado dos futuros muy distintos para la Argentina. Uno de esos futuros, el que yo creo que contiene a la mayor cantidad de argentinos, es un futuro con crecimiento económico, traccionado por la industria, con un proceso sostenido de redistribución del ingreso, y para que esos dos pilares se puedan dar en la realidad, allí la PYME argentina, sin lugar a dudas, es un actor fundamental. Por eso queríamos justamente charlar con Carlos, que decimos es presidente de APYME Bahía Blanca, y en muy poquito tiempo, el viernes 29, tendrán una cena con empresarios y políticos locales, donde también presentarán las propuestas de APYME para esta campaña. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? Y buenas tardes, un gusto. El gusto es mío recibirte y, bueno, me imagino que este diagnóstico que yo hago lo compartís, ¿no? Se abre una bisagra este año, dos futuros para el país, ya no dos modelos, dos futuros que se bifurcan de una manera muy, muy tajante, y en uno está la PYME, tiene un rol fundamental. Y en el otro, bueno, no sabemos muy bien, porque tampoco esos candidatos dan muchas precisiones a veces sobre sus propuestas. Sí, primero, Juan, y tu introducción, la cual la ratifico totalmente, es lo que vos estás mencionando, de estos dos futuros o dos modelos de país. Sin lugar a dudas, Juan, y sin lugar a dudas, que uno de los modelos que se propone, el modelo de país, tiene que ver con la propuesta de APYME para el año electoral. Nosotros hemos preparado un documento para el año electoral 2023 en estas elecciones, en la cual le entregamos a todos los candidatos, a los distintos candidatos, ¿sí? En principio, creemos que un modelo de país es el modelo de ampliación, de profundización democrática, de inclusión, de defensa de la soberanía, de defensa de la industria nacional, de la protección de la industria nacional, de un mercado activo presente, y también del desarrollo y crecimiento en el mercado interno, de la recuperación del salario, del poder adquisitivo. Bueno, y todo esto tiene que ver con un modelo de país. Todo tiene esto que ver con una propuesta también de los candidatos, ¿sí? De los candidatos actuales. Por ejemplo, la propuesta que hacen del otro modelo de país o del otro futuro de país los otros candidatos de la oposición es nada más que la vuelta al pasado. Lo que hemos vivido en el 2015 al 2019 con el gobierno de Macri, lo que vivimos en los 90 y en el 2001 con el gobierno de Menem y del doctor de la Rúa, digo que fue un proceso de desindustrialización, de quita de entrega en la soberanía del país, de fuerte endeudamiento de la Argentina, producto de la deuda externa que hoy tenemos contraído por el gobierno anterior, perdón, una deuda que inclusive, digo, ni siquiera se abstuvo a los estatutos del propio Fondo Monetario, sino se fue para fuga de divisas. Esta deuda que espuria, que ni pasó por el Parlamento, es lo que hoy llevamos sobre nuestras espaldas, algo muy complejo y muy difícil, que nos parece que el gobierno va tratando de sortear con las medidas que está tomando. Y bueno, y acá tiene que ver ahora con las nuevas medidas que se toma el Ministerio de Economía, que nosotros también celebramos y nos parece oportuna, que es la quita esta de del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, van a quedar nada más que 80, 90 mil trabajadores especializados, digo, o de regímenes muy altos. ¿No? Sí, aparte de cargos gerenciales, ¿no? Más de dirección. Cargos gerenciales de dirección. Sí. Pero 800 mil no van a estar dentro de esto, nos claro. parece muy bien. Y muy justo, ¿eh? Muy justo, digo, porque es un impuesto al trabajo, y el trabajo no se le puede cobrar un impuesto. Así es. O sea, por un lado celebramos esto. ¿Pero por qué lo celebramos? Primero, por la acción social y humanitaria. Y segundo, porque esto va a ayudar a recuperar el consumo en el mercado interno. Las otras medidas, que hoy se van a anunciar más medidas a las 19 horas. Sí, sí, sí, justamente para ese universo que no llega a pagar ganancias, que no pagan los no llegan a un salario de 700.000, 800.000, que era el tope que se puso. Exacto. Y que muchas veces tampoco el Estado tiene herramientas para llegar, por ejemplo, el monotributista, mucho más difícil. Claro. Por eso va a haber anuncios para el monotributista, anuncios para los autónomos, nos parece importante, y también anuncios MIPYME Empleo. Ajá. También eso esperamos a ver las cosas. Creemos que son medidas para profundizar en este sentido, en el sentido de un país en desarrollo, un país abierto. Abierto me refiero en cuanto a la participación de todos los sectores y a la especial atención del sector PYME, que ocupa el 92-93% en el país de desarrollo. Y damos trabajo al 65-70% de la población. Esto tiene mucho que ver y esto es importantísimo para nuestro crecimiento. Así que bueno, estas noticias nosotros creemos que son muy importantes, creemos que también se van tomando medidas en el sistema tributario, que el propio ministro consideró que es regresivo, uh-huh. O sea, hay que hacerlo de una manera progresiva. Sí. Esto de que tiene que pagar los que más aporte tributario tienen, los que más ganan, los que más tienen. Esto en la Argentina es una disputa que se da hace años y que estamos en este momento ante una enorme desigualdad. Y bueno, nosotros consideramos que profundizando esta situación, la Argentina va a estar en un gran futuro de crecimiento para el próximo año. Estamos hablando de la puesta en marcha de Vaca Muerta, de obras públicas que se están haciendo, las que se promete que se van a poner en marcha. Y particularmente, ya lo dijimos la vez pasada, vuelvo a reiterar, el ingreso el 1 de enero del 2024 de Argentina en los BRICS. No es un título menor o mayor, este es un gran título, es una gran noticia. ¿Por qué? Porque tanto Brasil, que ocupa el sexto o séptimo lugar en la economía mundial, es nuestro principal socio en Latinoamérica. Sí. Pero aparte está China. China también, que es un gran socio comercial para la República Argentina actualmente en carnes y en todo tipo de cuestiones, y de desarrollo tecnológico y de intercambio tecnológico, que es fundamental. Y China es el segundo país en el planeta de mayor economía en el mundo, después de los Estados Unidos. Sí. Y se considera que una década más China podía pasar a ser el primer país. Bueno, viene creciendo con mucha fuerza. Yo me acuerdo que había visto los números de PBI relativo, cómo estaba Estados Unidos, cómo estaba China en 2011, y bueno, después me quedó archivado en la cabeza, y cuando fue el G20, ¿te acordás? Allá en 2018, estaba mucho más cerca China, y sí, una década, quizá menos. Hay que ver cómo se derivan, ¿no?, los eventos internacionales, pero también ahí China viene creciendo muy fuerte, y hay un mapa que es muy muy interesante de ver, que seguramente lo has visto, Carlos, que te muestra cada provincia con una banderita, en general es la de Brasil o la de China, y te dice esa provincia con quién comercia más. Y bueno, no existe el interior de la Argentina sin Brasil y Chile. Y China, perdón. Y China, sí, tal cual. Aparte la transferencia tecnológica, aparte las grandes obras que hay proyectadas, inclusive con China. Yo quiero recalcar en el BRICS, que hoy ocupa el 46% de la población mundial, integra los BRICS, y el PBI mundial de los BRICS es del 37% contra el 31-32% que ocupa el sector de Occidente a través del G7, del grupo de los siete. Entonces esto, pero no termina ahí la cosa. Lo más importante, la integración a los BRIC, es que el tratamiento entre los países es un tratamiento horizontal, claro, y no es por tamaño de país. Pareciera ser que China, en su rol de liderazgo mundial que está amasando, es un poco más amable que Estados Unidos, ¿no? Sí, Cuando hablo de un plano de horizontalidad, no por tamaño, esta es la diferencia que quiero citar con Occidente, y particularmente con el Fondo Monetario, con todas las exigencias que tiene, que son terribles, que son todas regresivas e inflacionarias, ¿sí?, de esta deuda indebida tomada, pero aún así todos los programas del fondo son eso. Y por supuesto que el mayor porcentaje de veto y de voto en el Fondo Monetario lo tiene Estados Unidos. Así que bueno, nos parece, esto no quiere decir que no comercialice Argentina con Estados Unidos, no, no, pero seguro. Significa tener una apertura diferente y una posibilidad de desarrollo enorme, enorme en importación y exportaciones para la Argentina, en la cual las pymes van a tener un rol de desarrollo tecnológico y de capacidad de desarrollo de capital y de contratación de mano de obra muy, muy importante. O sea que por eso digo que el año que viene es un año bisagra, en la cual entramos en una situación de futuro, digamos, de dinámica que va a desarrollar muchísimo. Lógicamente, esto va a estar pendiente, de acuerdo a lo que hablamos antes, qué fórmula de organización política la gente elija en octubre, en el electoral. Claro. ¿Sí? Para nosotros hay dos modelos y dos visiones. Vuelvo a repetir, para nosotros la oposición es el modelo antagónico, el viejo modelo, y el modelo de la retracción, de la desocupación, del hambre, de la miseria y de la desindustrialización del país y, por supuesto, del cierre de pymes, como ocurrió en el 2015, el 2019 con el gobierno de Macri, que cerraron 25.000 pymes. De hecho, cuando uno mira las plataformas de La Libertad Avanza y de Juntos por el Cambio, no encuentra la palabra industria o pyme. Es difícil encontrarla. No. Aparte, se habla de la depreciación del peso, de la devaluación. Cuando digo devaluación, de no valorar nuestro peso, sí, como soberanía nacional. Se sí, habla sí, de la bimonetización, sí, o de la dolarización. Esto va a ser tremendo y terrible, y va a ser más hambre para el pueblo, y ni hablar para las pymes. Y Carlos, problemas. Viste que siempre hay alguien que no entiende bien cómo es esto de la dolarización, o que se queda con un recuerdo parcial de los 90 y te decía, yo cobraba un peso y era lo mismo que un dólar. Para el empresario que tiene su empresa valuada en pesos, el empresario pyme, y de pronto le cambian el peso por el dólar, ¿no le conviene porque ahora tiene una empresa valuada en dólares? Yo entiendo que no, pero me gustaría tu visión para poder elucidar esto un poco. ¿Cómo nos afecta o cómo le afecta a la pyme argentina la dolarización? Lo voy a hablar en términos de ingreso de salario. Ajá. Lo que está pasando en Ecuador. Porque cualquier pyme, aunque esté dolarizada, sí, va a vivir del desarrollo del mercado interno. Sí. Bueno, en Ecuador, que está la economía dolarizada hace años, sí, la canasta, el gasto de una familia tipo son 700 y pico de dólares. El ingreso de los trabajadores, estamos hablando de 400, 350 o 450 dólares como mucho. Claro. Ahí ya hay una declinación en el poder adquisitivo que afecta al desarrollo del país enormemente. Y las pymes ahí no tienen un escenario de desarrollo posible. ¿Sí? Y el gobierno pierde los resortes para manejar la política monetaria también, me parece. Totalmente. Pero tenemos una pérdida de soberanía enorme. A ver, yo nací, tengo varios años, tengo bastante juventud acumulada y estoy hablando... En plazo fijo. En plazo fijo. Sí. Y bueno, recuerdo la década del 70, 60 y pico, 70. Sí. Yo siempre fui, estuve en la parte de la industria liviana, bueno, ahora ministro bienes raíces. Bueno, en aquel momento estábamos en la fabricación de repuestos de motocicletas. Bueno, en aquella época... estaban las cajas de crédito, después los bancos cooperativos, las letras de cambio, el dólar, en la actividad comercial pyme, no se conocía, no se trataba para nada. Todo en pesos era. Y no te podés imaginar en esa época el desarrollo que hubo del sector pyme, de trabajadores que se pasaron como emprendedores pymes al sector pyme, en Rosario, en Córdoba, en Avellaneda, Lanús, en gran parte del país, Mendoza, capital, Gran Buenos Aires, el desarrollo que hubo de pymes, y el desarrollo de ocupación de mano de obra. Muchísimo. Por eso digo que el tema de la dolarización no es nuestra moneda, es la moneda de los Estados Unidos, ¿eh? Claro, claro. Aparte, Estados Unidos con esa moneda se autofinancia. Es el país que en billones de dólares, el más deudor El que más deuda interna tiene en el mundo. Sí, sí, y gran parte con China, que es la segunda economía. Y gran parte economía. Con China. Con lo cual esa imagen de segunda potencia es un poco ficcional en parte. Por eso. Sí. Y bueno, y también se habla de comercializar con otra moneda o una moneda en común que integren todos los países en los BRICS. Pero el tratamiento va a ser muy diferente y las posibilidades, vuelvo a repetir, las posibilidades de desarrollo y crecimiento y de intercambio comercial de tecnología y del conocimiento... Va a ser enorme. Por ejemplo, China está desarrollando la industria 4G. Ya están trabajando sobre la industria 4D, perdón. Están trabajando sobre la industria 5D. Y están trabajando ya, empezaron a trabajar sobre la tecnología 6G para la comunicación. Sí. Esto es para la prevención de la defensa a nivel global. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un desarrollo tecnológico enorme. Enorme, que nos parece oportuno y nos parece, hay que tener una visión, una predisposición para ver esto, que creo que vamos a estar en una situación diferente de vivir de respetando los estados, el pensamiento de cada uno, la conformación de cada uno, la soberanía de cada uno, la idiosincrasia de cada uno, pero con desarrollo interno inclusivo, con respecto a la democracia, profundizar la democracia y profundizar lo que se dice el reparto más equitativo de los ingresos y de la riqueza en los distintos países que lo integran y particularmente en la Argentina, que tiene enormes posibilidades de desarrollo. En Argentina hay muchísimo conocimiento, hay muchísima materia gris, tenemos universidades, tenemos profesionales, trabajadores de oficio, es enorme, y emprendedores, y pymes, De distintos sectores, de todos los sectores, que hay algunos que uno los termina de conocer ahora, hasta hay pymes en el sector cinematográfico, en la Argentina, mira, acá cerca, mira, muy cerca de acá. Bueno, ¿qué quiero decir con todo esto? Hay mucha materia gris, muchísima claro. materia gris para desarrollar, claro. ¿sí? Y conocimiento de docentes, de profesionales, de técnicos. La ciencia y tecnología que está en la Argentina está a primer orden en el mundo, en desarrollo de satélites y todo, estamos muy, muy desarrollados. Muy, muy, sí, pero muy desarrollados. Eso tiene que ver con la universalidad de la educación pública, con la facilidad de llegar a la universidad, la calidad que tiene la universidad argentina, y también con, me parece, con algo de la idiosincrasia del argentino que siempre se la rebusca, ¿viste? Porque, bueno, nada, uno sabe, a veces en las universidades faltan algunos insumos, falta algún aparato, pero siempre se inventa alguna cosita, alguna vuelta, y hay mucha creatividad argentina en eso, que es de exportación realmente. Primeramente, nosotros, tanto en la salud, como en la educación, como en el sistema financiero, nos pronunciamos por otra ley de entidades financieras. Primero, el sistema financiero. ¿Sí? Salir de la ley de las reglas de Basilea. Primero, la salud, nos basamos en la salud pública. Quedó demostrado durante la pandemia y la cuarentena que el sector hospitalario privado tuvo que acudir a la parte pública para atender a sus pacientes. Y en cuanto a la educación, para nosotros la educación en general, primaria, secundaria, universitaria y del conocimiento, es la prioridad la educación pública. Las grandes inversiones que hay en la universidad pública es enorme. Acá mismo en Bahía Blanca, en el CONICET, sí. recientemente hice una visita que le entregamos la propuesta de APIME para el año electoral 2023 y nos comentaban de los enormes que hay desarrollos que están haciendo y trabajando y las inversiones que van recibiendo. Tenemos 23 centros del CONICET, que son centros de formación de investigación tecnológica en la República Argentina. Bueno, estos centros, muchos se habían cerrado en estos periodos, digamos, de retracción y de vuelta al pasado de otras políticas. O sea que, quiero decir, esto lo puede resolver el conocimiento a través de los centros de estudio, pero a nivel público. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una fuerte intervención del Estado, y es el Estado el que tiene que estar presente regulando y formando. El sector privado no alcanza a resolverlo, y en definitiva hay cosas que no le va a interesar. Por ejemplo, la recuperación, digo, por así decirlo, del ferrocarril. Claro. El ferrocarril. Un país tan extenso como la Argentina es un país que tenés que desarrollarlo. Hay un proyecto que transformar 8 nuevos nodos ferroviarios en la Argentina, que llega el ferrocarril hasta Trelew, y uno de los nodos sería Bahía Blanca, que fue el segundo después de Temperley en otra época. Ajá. Y llegaría, uniría con el puerto seco de Rosario. Mira. Con esto, ¿qué se haría? Con esto se haría que el transporte automotor de carga, en un radio de 400 kilómetros, tenga mejor rentabilidad que ahora no la tiene. Claro, en camión, hasta 400 kilómetros... Es rentable. Está bien, después no. No es rentable. Claro. Entonces, y te sale más caro traerlo de, no sé, de Formosa hasta el puerto que si lo traes de China. Y eso nos revienta. Por eso digo. Entonces, hay muchas cosas. Bien. Carlos, nos queda un minuto, te pido brevedad. Sí. Van a tener la presentación de la propuesta, cena con empresarios y empresarias PYME. Esto es el 29 de septiembre. Contanos en un minuto, bueno, a quién está dirigido, cómo conseguir la tarjeta. Esta cena está dirigida a empresarios y empresarias PYMES, uh-huh, en la cual vamos a presentar nuestra propuesta para el año electoral 2023, que incluye todo esto que menciono y mucho más, y la defensa del sector PYME. Lo hacemos en el Salón Sirio Libanés, en la calle Rondó, al 200. 259. Y bueno, y hemos invitado a candidatos locales, a la Intendencia y a la Senaduría bonaerense. Bueno, y en este caso también quiero anunciar que la locución y la presentación de la actividad la va a hacer el periodista Juan Ignacio Guarino. Bueno, muy honrado, Carlos, la verdad, y muy agradecido. Bueno, esto será entonces viernes 29 de septiembre, 21 horas, en Rondó 259, y la reserva de tarjetas al 291-413-2347 o 456-1972, de 13 a 17 horas. Sí, en la calle España 39, que es la sede de APYME, de 13 a 17 horas. Bien. Y si no, me escriben a mí y coordinamos, ya que me toca ser presentador, ¿por qué no también hago intermedio? Carlos, muchas gracias por tu tiempo y por una nueva visita. Gracias, Juani. Carlos Ferrari, presidente de APYME de Bahía Blanca.